hijo de puta, decime dónde te metiste. ¿Te fuiste de gira otra vez? No, manzana. Me quedó ese tema en la cabeza que hace... Tan, tan, tan, tan. Cumbia 420 para los negros. Ah, DJ Plaga. HDR. Elegante que lo que. Al final tenía razón. A mí me gusta la gira y seguirla de cheto. La bajo pa'l piso y la cuelgo hasta el techo. Yo ando con los nieri siempre satisfecho. Y ando con una morocha de altos pechos. Así que hiciste el remix, hijo de puta. Me voy de gira, mi amor, capaz no vuelvo. Siempre lo mismo, ya sabes que yo no aprendo. 4 días que no salgo y me sorprendo. Si me llamas para pelearme, no te atiendo. Elegante que lo que. La mafilia, Y el boliche me ve lleva una burrona. Que mezcle con clona, que se calentona. Que banque la toma, que me baile sirviendo la champaña. Pa' todo lo atrevido, culito maraña, Y aquello que mira mal, que le pasa. Me llevo a su guacha pa' casa. Yo siempre rocho con mi corte taza. HDR, rompete ese rich pa' la mafia. Y nos vemos, nos fuimos, rompemos. Como siempre hacemos, la mari en rola que prendemos. Caemos con bolsillo lleno, tomando veneno. Nos revimos en Disney, capaz no volvemos. Vemos. Cumbia 420 pa' los negros. Me voy de gira, mi amor, capaz no vuelvo. Siempre lo mismo, ya sabes que yo no aprendo. 4 días que no salgo y me sorprendo. Si me llamas para pelearte, no te atiendo. ¿Qué pasó? Me cansé de mi mujer, ahora quiero otra. Que le guste el fútbol, que sea de Boca. Ella quiere beso porque es guacha loca. Sé que te calienta, que te cupa en la boca. Y me pide que la ataque, que la maltrate, que la ropa se la saque y que la boca se la tape. Yo le digo acelerate para el combate. Dice que está rey para salir con los primates. Y ella me pide que la ataque, que la maltrate, que la ropa se la saque, que la boca se la tape. Yo le digo acelerate para el combate. Dice que está en rey HR con el eco y elegante. La guacha lo llaman al eco, la guacha lo piden al eco. Que tienen que te escuchar al eco, en el Audi me siento correcto. En la calle tengo respeto, todos saben que les meto. De Pinamar voy a Pinamar y siempre la pasamos cheto. Me voy de gira, no vuelvo seguro. En la nave prendo uno, estamos yendo pa'l enduro. Un par de culos, danza cuduro. Que con el remix hay fiesta seguro. After pileta, billete, champú. Llega el verano y se me pone pu. Se hizo la teta y tiene grande el pu. De día en Cancún, de noche en Tulum. En Tulum. Este es el remix. HDR, el niño del turraje. Con elegante, eco y se plaga. Si no te sale, no la hagas. La nueva sangre.